Ahora tenés a quién votar en Resistencia. Frente Grande de la Concertación. Lista 654. Raúl Acosta, intendente. Daniel San Cristóbal, presidente del Consejo. No puedes comprar. Vota bien.